me say, oh, yeah. Them in the streets, you ya. Kick it with a big boot, ya. Yeah. I salute ya. Yeah. Well, me and I'm a skunk, ya. Just by a Guinness, bust it up like a bump, ya. Well, want a girl, fix it down, find a skunk, ya. No, no, about you, no man can't touch the rock, ya. Must he watch the end? Well. Radio Topo FM. El mejor reggae de tu ciudad. Buenas noches, amigos y amigas. 26 de abril, programa número 26 de esta segunda temporada de Kanaka Sessions, que arranca tarde, por supuesto, con otro viernes más, con el equipo habitual y con un dub impresionante, derrapando, Mariette, que entramos hoy. Bueno, no tan tarde, 9 y 20, no está mal para ser Kanaka Sessions. Pues sí, otro viernes más, traigo unos directos potentones, como le gusta aquí a mis colaboradores. Y nada, pues a ver cómo será hoy, ¿no? Aguardando esos directos. Y por el flanco izquierdo tengo aquí a mi amigo Samuel. Pues claro que sí, amigo, amiga. Radio Topo, tu casa. Este viernes Kanaka ha vuelto, Kanaka Sessions. Acojonaos, estaba la gente de que decían ¿qué pasa? ¿Cuántos programas aquí de vacaciones? Dos programitas. Semana Santa que cualquiera la pillaba, ¿eh? Que somos muy católicos aquí. Muy católicos, amigos. Bueno, disfrutando con este dan, por favor, Mariette, súbemelo para nuestros oyentes. Bueno, repasando la actualidad de Radio Topo, amigos, el 1 de mayo, Día del Trabajador, tenemos montada una tremenda en el Solar del Conejo. Bermú, festivo de reggae, por supuesto, porque estará Kanaka Sessions con bitumen a la cabeza poniendo unos temazos, amigos, para que el Día del Trabajador sea reivindicativo y fiestero. Escucha, que el Día del Trabajador el DJ trabaja, es que es un figura. Es un figura, un currante. Le mando yo aquí un saludo a ese tal bitumen, el conductor de Kanaka Sessions, Taxi Driver. Que allí estará, exactamente, en el Solar del Conejo desde las 4 hasta las 6, poniendo temazo tras temazo. La fiesta empieza a la 1, si mal no recuerdo, se alargará hasta 6, 7 de la tarde, hasta que no se eche. Un vermú torero. Un vermú del de toda la vida, correcto, y los locutores de Kanaka Sessions pues estaremos en la barra, animaditos, claro, como sí. Siempre, poniendo claro. Calimocho del la bueno. La especialidad de la casa. El peleón, las birritas fresquitas y sonando el mejor reggae, amigos, así que ya tienen plan para el 1 de mayo. Pues hablando de reggae, Mariette, quítame esta cacho de heroína y dale bien rápido a esas novedades. Bueno, hablando de novedad, efectivamente, hoy nos saltamos los clasicazos, ¿eh? Para los que hayan pillado este programa de primeras, van a flipar. Estamos frescos, rejuvenecidos, Rastaman. Y corto, más corto de lo habitual. Así que, oye, Mariette, dale a esas novedades, pero ya. Las novedades. Oh, repito, esto suena espectacular. O sea, que sigan sacando cosas así, Rastaman. Bueno, bueno, el 14 de abril que entra esto, la verdad, novedoso, muy novedoso, ¿eh? Para lo que es Kanaka Sessions, amigos. Y muy bueno, o sea, de verdad, reggae lover es esto. La verdad es que sí, producido por Sly and Robbie, amigo Matiete, que sonríe. ¿Sabes cómo me gusta esa pareja de le locos? Encantan, le encantan. The Final Battle, que se llama este álbum. Y lo produce con Ruth Radix, que es otra legendaria banda de reggae, cuyo fundador es el bajista que estamos escuchando, Errol Flava Holt. Pues una tremenda mezcla del ayer y del hoy, este pedazo de temazo. Dale, Mariette, que quiero disfrutar bien de esto. En vivo y en directo. Tell you that the sun is shining from your eyes. Hidden objectives they conceal so you don't realize. They only want for themselves alone. What they want is it all. The hidden objective now you're riding for a fall. Oye, estamos aquí hablando que suena, salvando las distancias, como a una de esas grandes producciones de Gentleman, ¿eh? Ojito, ojito a lo que está hablando aquí Gentleman. Sí. Hombre, es reggae lover, le gusta esto a los Gentleman. Los coritos. Sí. La producción, sobre todo. Muy bien, sí. TV, muy, muy buen rollo, muy buenos músicos se ven ahí. Muy bien claro. Hecho, correcto, correcto. Bueno, Ulterior Motives de Ruth Radix con Brinsley Ford, que es el que pone la voz, que ni idea, es un chaval muy jovencito. Figura. Del álbum The Final Battle, amigos. Oye, las novedades que entran, vamos, fresquísimas. Sigan a esta gente de cerca, que merece la pena. Consejo Kanaka del día. Dance Soldier Records. Dance Soldier Records. Oh yeah. Hey, yeah. Oh yeah. Them smelling, them looking. Wonder what Jessie Beck cooking. Never see me pass with no bag full of meat. Nor no bags full of chicken. I just vegan style, it's a vegan style. Chicken vegetable I've been eating for a while. Vegan style, it's a vegan style. Chicken organic as they come out of the style. Vegan style, it's a vegan style. Chicken vegetable I've been eating for a while. Vegan style, it's a vegan style. Chicken organic as they come out of the style. But a nutrients in a moringa seed. But a calcium to me no one no cold cheese. Green banana skin about the iron when me need. A lot of greens and me eat a lot of beans. That is when me get the energy, me get me protein. Put me a to red and me color low green. Spinach and me okra, me broccoli and me bean. Black cassava, me beans and me weed. Vegan style is a vegan style. Chicken veggie. Bueno, buen ritmo y un estribillo pegadizo, Samuel. Vegan style, estilo vegano, Rastaman. Menos carne y menos combustible fósil. Oye, toma consejito Kanaka, que decías tú. Ahí entra Chessie Deck con su vegan style, que salió, me parece, nada, a principios de este 2019. Quizá fue febrero, no sé si lo tenemos por ahí apuntado. Sí, febrero, correcto. Pero bueno, oye, una maravilla, ¿eh? Este Chessie Deck, que siempre acompaña este reggae con y unas letras. Un dancehall de fondo espectacular, Mariette. Brothers, Marty, don't you know that is my choice? Cabbage with the twitcher nice, olive oil for stir fries. Little ganja baby high. Hey, vegan style is a vegan style. Chicken vegetable I've been eating for a while. Vegan style is a vegan style. Chicken organic as they come out of the style. Vegan style is a vegan style. Chicken vegetable I've been eating for a while. Vegan style is a vegan style. Chicken organic as they come out of the style. Give me me pineapple, give me me star apple, give me me rose apple, or any more apple, mangoes, grapes and dates and raisins. So you know this is a light food table. Strawberry, blueberry, raspberry, blackberry, Nesberry, Sunberry, Mulberry, and Cherry. Jim Billion Star, Fruit Jack, Fruit Nut. Right chicken and from Harry and so I saw. How do they survive? En vivo y en directo. 101.8 Kanaka Session. Bueno, subimos las revoluciones con un habitual General Levy. Entra en escena, amigos. Bueno, un colega de los colegas, Dani Mariette. Sweet and unique, for the girl with the sexy physique, because she like how me do it. So does that bump it? Instant repeat me up the heater. Turn on the heater, let me increase the fever. Me and the DJ who rise, get big the temperature. Hotter than the pepper when you put in on the pizza. More fire lyrics like an AK reporter. Lyrics them a show one like back in a show one lava. Now when it comes down to lyrics, tell them I leave it, it's for lava. How do the girls them into the place? Leave it affigator. That don't make me hot number, me cry. For the girls are sweet and unique. For the girl them with it, sexy physique. Because she like how me do. Bueno, titanes y titanas, el que quiera ver a General Levy, que se coja ya una entrada para Viña Rock, que yo sé que el sábado está petándola en los escenarios. Aterriza un meteorito, amigos, impacta General Levy contra España, Viña Rock, que llegará, sí, sí, como bien decía Samuel, el fin de semana que viene y con una muy buena oferta de reggae este año, amigos. Sí, sí, tu Biosa Collective también va, o sea, yo... Scaramucci. Scaramucci, cuidado. Si tú veis, si tenéis la oportunidad, amigos, pero ya. Eso es. All of them dumb. Me no business with them black and me no business with them wrong. They send me one of them come back and me love them to the bone. Me have it. But they just so sweet and unique. For the girl them with it, sexy physique. Me cause she like how me do it. She does that bump it, instant repeat. So what? Inna the mini and the girls them a. How would them a wine them just a bubble today? How would them a wine you know me must get a. Cause them a leave it at the new style. But the girls are sweet and unique. But the girl them with it, sexy physique. Bueno, las novedades que las cerramos con este General Levy con Chase and Status, que les recomiendo el vídeo porque la está petando en plena calle. Temazo. Kanaka Music, directos a la olla, Mariette. En vivo y en directo. En vivo y en directo. 101.8. Bueno, está tardando en entrar ese temazo, Mariette. El vivo, ahí lo tenemos. Jusqu'aller au sommet. Vive notre vie comme il nous plaît. Chaque jour continuer d'avancer. Car la musique qu'on vient jouer, c'est une vie qu'on a choisie. Dans ce métier, rien n'est acquis. Juste faire sonner cette mélodie. Tant d'histoires à raconter. Dans l'espoir de pouvoir danser. Même si le temps nous est compté, la vie est courte, autant en profiter. Seule la patience peut nous séduire. Quand on n'a pas choisi Star Academy, il n'y a pas de raison de rester dans l'oubli. Notre business n'est pas le même. Ne pas être dans le moule. You tell me so. Être libre comme un oiseau s'envoler. Jusqu'à viaje libre. Como Rastaman. Como un pájaro volando. Colox, claro que sí. Colox, tremendo grupo francés. No conocía, de hecho. No conocemos nada de Colox, así que abre esos triples, Samuel. Esos triples van todos dentro hoy. Bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo a todos y a todas nuestras oyentes, en especial a la Patri, que nos está escuchando en vivo y en directo. Bueno, saludazo que se lleva la Patri, disfrutando con este reggae francés. Patri, como en Toulouse. La goule va nous mènera, on y partira. Seule la patience porte ses fruits. Quand on n'a pas choisi Star Academy, il n'y a pas de raison de rester dans l'oubli. Notre business n'est pas le même. Ne pas être dans le moule, nous t'aimons. Ojito, los franceses y los saxos y los vientos, ¿eh? A mí me han dejado loco estos vientos. Vamos. Bueno, apuntaoslo, estos Colox con K al final. Ahora mismo. Être libre, prometemos traer más manteca de estos. Bueno, Marieti, ponme otro temazo que estos que no para. Kanaka Music, las 10 menos 20 de tu viernes, Kanaka, amigo. Dale. Temazo en la casa, Mariette, no te pido aquí un pulo porque ya entra tarde. Bueno, The Voice of Sweet Jamaica, amigo, una super colaboración. Espectacular, Rastaman. Mira que tenemos por aquí, cuidadito. Barrington, Neddy, mi coleguita, Freddy McGregor, go, Freddy, go. Magia Griffiths, Joseph Waller, Sagi, esto es espectacular, Rastaman. Y Coco, tío, por supuesto. Selfish when I left ya. Top ya man banana when I left ya. I'm a big flower dumpling. Radio Topo FM. Like the sweet cool breeze I jammed up. String up the sun when it pop vibes can't done. Break the music beautiful and people just have fun. Jerk on a place I worry pa fish a steam dung. Me proud of me island. Lord of God be say me proud of me island. Come in San Vegas we proud of me island. Out La Josie will be say me proud of me island. Sweet Jamaica. Jamaica, Bueno, Rastaman, yo si fuera este riddim estaría acojonado, porque esas voces jamaicanas lo están reventando, amigo. Es imposible hacerlo mejor, la verdad. Oye, Mariette, este próximo 1 de mayo, esa pedazo de fiesta, ¿nos traerás algún directo para que baile la gente o qué? Un poquito de ese ska súper loco. Pues ¿por qué no, eh? ¿Por qué no? Pues, oye, pues claro que sí. Me mola, un directo en directo, me mola. Porque hoy ¿dónde nos llevas, amigo? ¿De dónde nos vamos? ¿Ya quieres que te lo cuente? Joder, nos un adelanto. Suspense, amigo. ¡Ay! Bueno, pues dame otro tema, amigo, si no me das respuestas. Venga ahí. Say I am with it, and we not go away. Sweet jam down with it. Yes, we say we not go. Ribby dandy, she love the Jamaican men. Ribby dandy, rip up the diggy dandy. She falling in love, falling in love, falling in love. Pull it, Mariette, pon un pulo, pero ya en la casa, amigo. Obligado, escatológico. She love the Jamaican men. Ribby dangay, rip up the diggy dangay. She fall in a love, fall in a love, fall in a love. In love with the Jamaican youths. Jamaican youths, yeah. Hey, she fall in a love, fall in a love, fall in a love. In love with the Jamaican youths. Jamaican youths, yeah. So me go so sweet. Come to the Caribbean, for me scooter, you are the pillion. I me no care where your hair say, Jamaica a one in a million. So many people to meet and greet, let me take you on a journey. So many places to die and eat, let me take you on a journey to Boston, that a Portland. The best jerk place on the island, to Ochi, that a St. Anne. The beach with the white sand, so hold on. We have a long, long ride. So hold on, baby. We have a long, long ride. She fall in a love, fall in a love, fall in a love. In love with the Jamaican youths. Jamaican youths, yeah. Hey. She fall in a love, fall in a love, fall in a love. In love with the Jamaican youths. Jamaican youths, yeah. Bueno, Rastaman, la gente lo sabe y este tema lo corrobora. Kanaka Sessions, superproducción sonora. Y solo Big Tunes. Bueno, vuelven Sly and Robbie, ¿eh? Además, Mariette, otro tema que se ha colado hoy en nuestra selección. Muchos se han hecho, demasiados. Demasiados, sí. Más de 200.000 temazos, amigos. Recuerden, bajista y batería, la esencia del reggae, diría yo, Mariette. Sí, el dúo imprescindible. Bueno, Jamaican Youths, que pone la voz esta tan bonita que me suena a Chronix, ¿eh? ¿Que no? Parece. Tiene ahí un tonito. Tiene un toque ahí, correcto. Un toque de Chronix. Devin Didacta, un jovencísimo chaval que cayó de pie en el reggae con 19 años cuando ganó el talent show más importante de Jamaica en música. Tómalo, tómalo ahí. Y aquí está, pues con Sly and Robbie, disco del 16. Jamaican Youth, jóvenes jamaicanos, juventud, dale ahí con todo, Mariette. In love with the Jamaican youth. Jamaican youth, yeah. She tell me she love me vice on the track, yeah. Mr. Wagwan, she love off the patwa. She sorry say she couldn't meet up Molly. So we link chronics and a couple more rasta. Aki and salvation, no pasta. Yam and banana a cooking at the pot, yeah. Paradise, she is the dunya shoulda name. When me give her the sugar cane. So baby girl, rely on papi. Say me now make your life unhappy. You tell me you love reggae music. So me introduce you to Sly and Robbie. Hold on, baby, we have a long, long ride. So hold on, baby, we have a long, long ride. Hey, she fall in a love, fall in a love, fall in a love. In love with the Jamaican youths. Jamaican youths, yeah. Hey, she fall in a love, fall in a love, fall in a love. In love with the Jamaican youths. Jamaican youths, yeah. Falling in love. And a deep, deep love. Bueno, se va este pedazo de pepino, un figura guitarrista, todo mi respeto. Y cuidado el figura que está a la vuelta de la esquina esperando, sí. Mariette con sus directos. Y su pedazo de cuña. ¡Dale! Bueno, décima sección, segunda temporada, directos. Vamos allá, 26 de abril, chavales. Hoy os traigo un par de conciertos tremendos. Uno que es un clasicazo que alguno podrá sospechar. Y el segundo, un Summer Jam de un dancehall que se va a caer la radio. Pero la pregunta de siempre, Mariette, ¿dónde sí. has estado? ¿A qué país has viajado? ¿Qué río has podría cruzado? Decir que Alemania, Summer Jam. Pero te mentiría. No me mientas, los triples aquí me los tiro yo, Mariette. Vamos allá, primero con este clasicazo, amigos. Sí. Me gusta este toque que se aleja un poco del reggae, ¿no, Marita? Me parece más country, más... Es un reggae guasón. curioso. Está el contratempo, pero ¡ah! Bueno, chaval, hemos viajado ahora mismo a 1983. Espectacular. ¿Inner Circle, quizá? Casi. ¡Ah! Allá va. Desde el estadio techado. Hoboy, Holland de Rotterdam. 1983, delante de 15.000 holandeses. Uno de los mayores iconos de la historia del reggae. Conoció a Bob Marley, a Bunny Wailer. Sí, por su profesor de canto, quien les enseñó a armonizar, Joe Hicks. 2 años más tarde montaron un grupo, The Wailers. Estuvieron reventándola siempre en Jamaica y en todo el mundo. Y luego se hizo una carrera de solista impresionante también, Peter Tosh. Allá vamos, Winston Hubbard McIntosh o Peter Tosh. Samuel, esto ha sonado en Canadá. Espectacular, Peter Tosh y los Wailers. Es que es legendario lo que traes. ¿Qué está viniendo ahora, Samuel? Venga, dímela. Triple, quieres el triple, ¿verdad? Vamos. Venga, esto sí que es Inner Circle. ¡Triple! Nada, la grada. Nada, amigo, esto sigue siendo Peter Tosh. Peter Tosh, me la jugaste. Back up in the woods and talk over here. There's still an old house in a burger room. una versión y un directo a la vez, Mariette, espectacular. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esa rompiendo los esquemas? De hacerse la Rastaman con las versiones, los directos mezclando aquí. Johnny B. Goode, pues qué te voy a contar, que no hayamos contado de este tema. De hecho, creo que era trajo en su día el bueno del Rastaman. Seguramente, seguramente, un clasicazo. Ya que no hemos traído, pues oye, digo, pues a tope, ¿no? Voy a traer un Chuck poquito Berry, de, ¿no? de este es figura. El que hace este temazo, ¿no, Mariette, de Johnny B. Goode? Ahí me caigo al suelo. Ahí te caes sí. al suelo. Rastaman nos contestará cuando salga del baño. El comodín. Coros estamos escuchando sí. Un super aquí, concierto, o sea, además parecen mujeres, pero son todos unos negratas tremendos que están haciendo unos coros fabulosos, ¿no? Sí, sí, espectacular. Los coristas son unos genios, el bajista es otro. Y todos tocan mientras cantan, ¿no te pienses espectacular, tú? Claro que sí. Bueno, pues aquí vamos con un dancehall tremendo. Venga, Summer Jam, Alemania, para todos ustedes. El DeLorean. Beauty Signal con la banda High Voltage. Bueno, UC Signal con la banda High Voltage, Rastaman. Rastaman acaba de llegar sorprendido, amigo. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando con esto la radio? Esto es Summer Jam 2013, hablamos. Step Out. El primer single que hizo este figura. ¿Beauty Signal? 2016, correcto. Hostia, casi nada. Bueno, pues amigo, me abro una birrita para celebrarlo. ¡Dale! You are see all you twisting for in a black work. Me a take it to the shooters like a black. Push me on in a young girl a son it can't work. Back up, back up. And then me tell them, them to know man seeking a war. Bullying done, I seeking a three star with the rest of the tip in a war. Bueno, estamos hablando de que os estoy poniendo los 5 o 6 primeros minutos enteros del concierto, porque se hace cada temazo en 2 minutos. Este segundo que se ha hecho, Angel Management, también otro temazo de los primeros que se hizo, Samuel. Pero aquí vamos con uno que creo que os puede sonar. Figura tanto Busy Signal como la banda esa High Voltage, yo la voy a seguir a tope. A tope de voltaje con los directos de Mariette. in a bad man place. My alien getting rest in a garmin. In a boy head in a wrist. Cop till a fight through the vest. So in the mouth of the barrel. You see my man in a bitch. Bad man place. Real my guys a gangsta. When we saw space that get the answer. I think I'll be a and I was a gave us up. All bad man place. Celebrate when that was the case. Come from jail with me and girl first. Yeah. Got a good one. Special man with them can't do so much of. So much of squeeze triggers. Bad man place. Shot for shot. Yes like that. So much of in a one man chair. Who's got kick in a place in a gangsta place? Back on one man's a list in a place in a bad man place. You're sitting there and it's working in a waste. Gangsta's place. In a bad man place. Gangsta's everything's safe. Nobody no working. So much of place. Gangsta's calling. Everything is said. Bueno, recordar rápidamente a nuestros oyentes que estos temazos solo en Kanaka Sessions en Radio Topo en 101.8 a las 9 los viernes. Y aprovechar aquí sentado desde la silla para decirles la previsión meteorológica. Va a hacer un buen tiempo cojonudo, recuerden, se va a acabar la primavera y va a venir el verano, asústense. Después de esa previsión, este siguiente tema después de Batman Place, que ya sonaba aquí tremendo, está sonando mecheros. Defense. Somebody jump! Level it! A summer jump! And this is the third president, this. They have a car me striking like lightning to me release. No boy get frightened, no God bless. No boy can't fight him, summer jump. GP to wife. Tell the media, me sicker than chlamydia. The recent encyclopedia, you better get familiar. That's who you sicker like a sick woman. People on the quest, mix it, please. That's all I can, I'm gonna take a full speed. You tell them this, no, that's the promise. She want to explain that in her material. Hey, soldier, kill them. Defense, defense, rise up, man. I'm not trying to go and lead them. Lovely. Them say, Bado, Bado, who? Which part? Which crew? I couldn't be in a match and I was you. Bueno, aquí el tío se lía a hacer otra más con ese mismo ritmo. Batman Who, que también otro temazo de lo suyo, de los últimos. Sonaba Batman Plies de una manera increíble que yo no la he oído nunca, por supuesto. No he tenido el disfrute de ver a este tío en directo, pero vamos, en amarillo fosforito y con pegatinas de recomendado por Kanaka Sessions. ¿Y qué cierra, amigo? Pues esto. Bueno, watch out for this, amigos. Watch out for this. Vamos allá. Dale. Temazo de DC Signal. Watch out for this. Jump up, jump. Watch out. Pulo, pulo, pulo, mariete. De la manga. Tremendo pulo. Tremendo pulo. Ah, where's so much of we are party, the world is low. Ah, hello, sound of the place of sexy girl, I'm a target. Girl, watch out for this. Everybody, say watch out. Who don't know us? Jump, jump, say watch out. Bueno, amigos, amigas, oyentes de todo el mundo, no hay mejor manera para cerrar este programa, esta sección, que con este temazo, joder, claro que sí. Los directos de Mariette, como siempre, dentro de 2 semanas, si el calendario nos deja. Pues sí, claro, claro, dentro de 2 semanas aquí estaré. Si no hay fiestas, si no hay cosas locas de esas de canacas, sino que nos tomamos, estaré aquí de nuevo con esta, bueno, cuña sonando. La cuñita que no puede faltar. Fiestas locas, el 1 de mayo, Bermú, torero torerísimo. Aprovechando ya el resultado de las elecciones, amigos, cuidado, tápense cuidado los ojos y voten con pasión. Bueno, programa cortísimo, ¿eh? Mariette, el más corto sí, de nuestra sí, historia. Sí, fluido le vamos a llamar. Fluido se llama ahora, bueno, compensando esas otras que nos alargamos. Pues nada, amigo, mete esa intro que tanto le gusta a todo el mundo para cerrar este programa. Nos vemos el viernes que viene, Radio Topo 101.8, Canaca Sessions, amigos. Keep it up with a big boot, yeah. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bump, yeah. Well, want a girl to sit down on the stump, yeah. No know about you, no man can't touch the rump, yeah. Pussy wants to be in. Well,